Estábamos hablando de los amigos con memoria. Ana Lenzi es una de los amigos con memoria que ha llegado hasta aquí del Colegio Nacional. Y yo decía, Ana, recién que es como que se hace difícil el separar los tantos de lo que fue con lo que serían, lo que harían hoy si estuvieran con lo que hubieran hecho, y que es como un reloj que se detuvo hace unos años atrás. Sí, incluso armar este acto, esto que no sabemos muy bien si llamar homenaje, no nos gusta demasiado tampoco la estética del homenaje, plantea el siguiente problema que es, y que se planteó en alguna de las reuniones, ¿a ellos les hubiera gustado esto? Y es una pregunta que yo creo que es muy válida, ¿no? Pero a la vez no tiene ninguna forma de resolución. Por lo tanto, no tenemos más remedio que ser un poco irrespetuosos en ese sentido, y me parece, ¿no? Tomar algunas decisiones por fuera de lo que ellos suponemos que hubieran querido, y hacer lo que a nosotros modestamente nos parece que hay que hacer en este momento. La memoria es para los que vienen atrás, digamos, para los que vienen después de nosotros, o es para nosotros. Yo creo que en principio es para nosotros. Después, si hay pedagogía, es un valor agregado. Y sería bueno que la hubiera, qué sé yo, pero siempre prefiero pensar estas cosas como una necesidad personal. La otra vez leía una frase de Nietzsche que decía, nosotros necesitamos de la historia desesperadamente, no como la necesitan los que están en el jardín de la sabiduría o de la ciencia, no sé cómo decía. Y me parece que es bastante cierto que nosotros necesitamos la historia. Después, si esa historia le sirve a alguien, en el caso de que la historia sirva para algo, eso no soy yo quien puede decirlo, ¿no? Mejor, digo, si a los chicos del colegio esto les sirve, en principio les interesa, lo cual es bastante bueno, a nosotros nos gusta eso. Yo he visto en las reuniones participar a alumnos y a exalumnos recientes del Sí, muy colegio. recientes, y algunos alumnos actuales del centro de estudiantes del colegio. Ellos, los alumnos actuales, se entusiasmaron bastante con la propuesta que les hicimos de hacer las biografías de cada uno de los desaparecidos o de las que se pudieran, en realidad. La idea era, lo ideal es todos, sabemos que quizá a todos no sea posible, y eso los entusiasmó, y a nosotros nos parecía también que era esa una buena forma de vincular el pasado con el presente, porque las vidas personales de cada uno de ellos son una cosa bastante cercana, me parece, a pesar de todo, a lo que son las vidas de los chicos que ahora tienen 16 o 17 años. En algún sentido no hay tanta diferencia Yo tampoco. contaba recién que vos seguramente la viste también en una foto que circuló ayer de una fiesta de egresados de la división de tu hermana, Sí. para ser más exacto. Es como que trastoca la mente de cualquiera, ¿no? Donde hay desaparecidos que quedaron en esa edad o 1 o 2 años después, con gente que estaba allá en la reunión y que son gente grande, Es muy impresionante eso, ¿no? y Sí. se nos, digamos, se nos desfigura exactamente cómo son, cómo habían sido o qué serían en Sí. todo ¿Y qué esto. somos nosotros ahora también? Porque hay una cosa bastante curiosa, que es que ellos siempre tienen 20 años, lo cual pone todo el tiempo en evidencia que nosotros no, ¿no? Yo hace 2 años atrás presenté en el Colegio Nacional un libro de poemas que, gracias al tesón y al empuje de Alejandro Inchaurregui, una persona que se ha movido mucho por todo esto, se pudo editar, de Daniel Favero. Y cuando presenté el libro, a los pocos días apareció una amiga por casa para ver la foto del libro, es decir, estaba desesperada por ver la foto del libro. Para ver si era ese mismo desaparecido el que, junto con su novia, amiga de ella, le había dejado carpetas y carpetas de poemas en la casa, que quedaron escondidos en una cocina, en un galpón, y que alguna vez la madre, sin saberlo, que estaban escondidos ahí, vendió y se perdieron, y la necesidad y la culpa que tenía ella de haberlos perdido, cuando los guardó celosamente durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, eso es bastante trágico lo que vos contaste ayer, porque no sé, sí, yo siempre pensé qué es lo que había escrito Dane en los últimos años. En realidad lo que tenemos de él es lo que ya teníamos, lo que ya conocíamos cuando él estaba vivo, Y yo siempre me pregunté qué es lo que había escrito en los últimos años. Bueno, Dan es una persona que sobre la que yo siempre me pregunto cómo hubiera sido su vida. Porque es probable que hubiera sido un escritor, por ejemplo, un escritor... Y un buen escritor. Un excelente escritor, y que hubiera dedicado su vida a eso. Es una posibilidad. Siempre pienso que hubiera sido de él, pero... bueno, habría que... Lo que decíamos ayer, a lo mejor por este medio alguien compró una cocina con unos poemas adentro. Y ahí están. Y ahí están.